Buenas noches, arrancamos Tercer Mundo por FM La Bemba. Como todos los jueves, a partir de las 22:30, te acompañamos con mucha música, mucha información sobre reggae local, sobre música latinoamericana y sobre arte. Johnny, buenas noches, ¿cómo andas? Operador fiel. Buenas noches. Che, gracias por estar, ¿eh? De nada, me llegó un rumor de este fin de semana que estuviste haciendo un par de cosas con una oyente nuestra. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estuve acá en la fiesta de La Bemba, la celebración por 6 meses, no sé. Bueno, listo. Entonces me llevo una información errónea. Disculpame, ¿eh? Ahora, pues, si querés podemos hablar un poco más de eso. Tus informantes, por favor. Bueno. La radio serio. Apu, buenas noches. Saludos de Babilón. ¿Cómo está el operador con las mujeres, eh? No, estás... Es una cosa increíble. El jueves pasado que me quedó con los mensajitos que le mandaban. ¿Cómo cuáles? Y demás. ¿Cómo cuáles? Jenny, gordito, te amo. Esas cosas que le ponían. Pero bueno. Pero, che, espera, tenés mucha información por lo que veo, ¿o no? Muchísima. ¿Sobre qué? Vamos a estar hablando de la cancelación de Vanny Wilder para el próximo mes. Vamos a estar hablando cumpleaños Peter Tosh en el día de ayer. Sí. 67 de pirulos. Uh-huh. Así que se vamos a estar festejando acá. Vamos. En Tercer Mundo. ¡Vamos! Che, ¿va a haber comida, algo especial o no? No, vamos a cantar. Coco, buenas noches. Buenas noches, Gino. ¿Cómo te va? Che. Y bueno, vamos. Y bueno. ¿Cómo te va, Gino? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, amigo. Te extrañé el jueves pasado. Sí, viste, no estuve por acá. ¿Dónde estuviste? Yeah. Estuve en Puerto Fanquero, Puerto Madero, viendo bueno. Bahía Curiaqui. ¿Y cómo estuvo eso? Excelente. ¿Estuvo bueno? Sí, traje un tema que lo vamos a poner después y un par de cosas más para el final. Bueno, che, estamos a oscuras, es raro esto. Qué raro, ¿no? Qué está lindo, bueno. Qué bueno, está bueno. Está buena ambiente. La luz. Sí. Está tenue, ¿no? Y está tenue. Tenue. Gato, buenas noches. Buenas noches, estimado Gino. ¿Cómo andás? Y bueno, vamos. Ahí está, ese es el auténtico. Saludos para todos y aguante el Tercer Mundo con todo esto que empieza de esta forma. ¿De qué forma? ¿De qué forma, gato? A oscuras casi. ¿Te acuerdas? Estamos a oscuras como el sábado pasado en esa terraza, ¿te acordás? Muy bueno, esa terraza, qué momentos que está vivimos. Está buena esa terraza ahí para hacer una parrilla. Una sí, parrillada. Espectacular. Vos también estabas, Gino. Yo sí estaba. La terraza de los chicos del puente, la verdad. Sí, les mandamos un saludo a los compañeros del puente. Salió muy bueno el programa de hoy. El programa del puente. ¿Lo escuchaste? Ah, sí, sí. Lo estuvimos escuchando. Está afuera. Está bien, te veo medio dormido, gato. No. Estás como, desde no, que llegué, cara, que no, como... Desde que llegué que no paré de producir. ¡Ah! ¡Bien! Ah, es un gato. Productor nato. Bien, bien ahí, ¿eh? Así que, bueno. Che, adelantanos un poco que vas a estar hablando. Etimología. Así, ¿qué o es sea, etimología? Es el... Lo comentás después. El origen de las palabras. Listo, buenísimo. Diego, estás muy concentrado, buenas noches. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la gente, Coquito? ¿Cómo anda? ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¿Cómo va Latinoamérica? ¿Qué dices, Perú? Bien, amigo, buenas noches. ¿Cómo estás? Te escuché la semana pasada que nos llamaste. Sí. Un quilombo atrás tuyo sí, al fondo. Sí, es que tendríamos que haber hecho la comunicación vía nuestras vías. Sí, yo creo que te veo apurado por escucharlos, creo, ¿no? También. Sí, y se escuchaba, había mucha gente, mucho ruido. La bueno, gente... te perdiste también de un programa, ¿eh? Estuvieron nuestros amigos de Cucharones de la calle. Sí, creo. Sí, sí. No sabes de todo lo que se habló. Alto programa, manejo. Alto debate, se armó sí, también. Sí. La bueno, verdad que es muy copado lo que hacen, ¿eh? ¿Lo escuchaste? Claro. Eso, claro, vamos ahí. Claro. Bueno, más adelante entonces nos contarás cómo te fue sí, la semana amigo. Pasada, ya que no estuviste con nosotros. Pero... Y vos estuviste averiguando sobre un tema que la verdad a mí me sorprendió. Sí, creo que ¿qué esto tema? Va a abrir nuevos paradigmas de debate. Bueno, ya comenzó en realidad, no exactamente acá, pero... Bueno, por eso, acá en Argentina seguramente va a ser algo que se va a estar... Adelántalo. ¿Lo del inodoro? ¿Qué? ¡Ah, quedó pendiente del inodoro! Es verdad. No. Dijo por ahí, alguien posteó, pero no. ¿Qué inodoro? Bueno, ¿el vinito? No. El vino. Vamos, ¿por qué? Era la pregunta que había hecho Diego. La pregunta era de una amiga de por qué los hombres no bajan sí. la tapa del water cuando terminan de... Water, le dice el peruano. Hay una respuesta para eso, pero después se las digo. Si escúchame, argentino, de lo que vamos a hablar hoy día sí. es de unos toneles de vino que se usan para hacer vino, obviamente, en donde les pegan en las paredes, en las maderas adentro, cannabis sativa. De tal manera que cuando fermenta... Bueno, contemos más. Exacto, adelantalo, sí. Adelantalo y te queda con toda la intriga. Bueno, no sé qué onda, pero estamos a oscuras acá, este programa tercermundista. En buen el fondo, clima, ¿eh? Sí, veo una sonrisa. Sí, una sonrisa. Y alguien que está trabajando, calculo, no sé si después nos va a cobrar. Está detrás de un flash. Sí, Peperina, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches, mundo. Peperina. ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Están todos? Che, sí. ¿Qué estás haciendo acá? Acá hoy vine, acá estaba a oscuras y aprovecho que está a oscuras y les hago una foto, muchachos. Bien, por lo menos trajo la cámara hoy. Bueno, ¿no? Sí, sí, de verdad, de verdad. Bueno, sí, buenas noches. El skate sin lentes es otra cosa, ¿lo viste? Pero nunca lo había visto sin lentes a Tiene la, es parecido a Vin Diesel. ¿A quién? Los ojos achinados. Vin Diesel. Bueno. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Ya, Leoncio, está Leoncio acá. Leoncio. Gracias por venir, Leoncio. Che, Leoncio se volvió un fiel oyente, ¿eh? Sí, sí. Y un fiel espectador porque encanta, está siempre acá. Le encanta. Sí, le encanta Tercer Mundo. Yo bien, sé que le gusta. De acá se viene un tercer tiempo, creo, con Leoncio también. Sí, ¿eh? Sí. Aprovecha mañana de laburar. Sí. Bien. Sí, de una. Bueno, recordamos que te podés comunicar con nosotros al 5031-4713, interno 640. Bien. Nos estás escuchando a través de www.labemba.com.ar. Bien. ¿Querías decir algo, Gato? No, ¿amagaste? El medio. Decide los medios de comunicación. Uno de los medios es el Facebook, que nos pueden encontrar como Tercer Mundo. Bien. Twitter. Nos pueden escribir a, no, a tercermundoradio@gmail.com. Y que nos dejen un comentario ahí en la página también, a ver cómo estamos saliendo. Así es. Y @labemba.com.ar. Y también los pueden agregar como Skype, usuario FM La Bemba, todo junto, minúscula. Para que no gasten teléfono. Lo viste a Buenaudi que vino acá el sábado también, ¿no? Ah, ¿Buenaudi o Buenaudi? Buenaudi. ¿Buenaudi? Juan Buenaudi. ¿Qué escucha Buenaudi? Opa, se comprometió el operador, ¿eh? Che, recordamos que acá estamos transmitiendo. Soy Juan Buenaudi, estoy acá en Tercer Mundo y me muero con La Bemba. ¡Ah! Rápido el operador, ¿eh? Sí, sumó un punto. Recordamos que estamos transmitiendo del ex centro clandestino Olimpo, situado en la calle de Ramón Falcón, entre La Carra y Olivera. Estamos en el barrio de Floresta, capital federal, en Argentina, porque nos escuchan muchos hermanos latinoamericanos, ¿no? Exacto. Perú, el principal. Canadá estaba el otro día. Canadá, Australia. Hawái. Sí. Bueno, pero internacionales. Bueno, al margen de eso. ¡Váyanse al carajo! ¿Qué? ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Vamos! Che, no, le quería recordar que este sábado, a partir de las 18 horas, acá en el Olimpo, va a estar el acto en apoyo a Osvaldo Bayer contra los agravios que le está haciendo la familia de Martínez de Dos, perdón. Y va a estar Felipe Piña presente. Aidielo, que son los promotores de Aucaliquén, es el documental que según la familia Martínez II la falta de respeto, dice que atenta contra el nombre de su tatarabuelo. Así es, así que a partir de las 18 horas acá en el del centro clandestino va a estar ese acto. Van a pasar el documental. Van a tocar también unos raperos, me llegó rumor, puede ser unos raperos. ¿Los Leoncios? No, hay unos raperos que van a estar tocando temas muy, muy copados. Y bueno, buena onda, va a haber mate, mateada, así que espero. O sea, va a estar Bayer. O Bayer, como Bayer, se llama. Bayer. Es Bayer, porque, sí, porque el apellido es alemán. ¿Y va a hablar? Va a hablar él, sí. Bien. Sí. Con Felipe Piña también. Bien. Che, recién se acercaron unos vecinos de acá, unos compañeros de Abramundo, se llama, es un espacio cultural. Y el jueves que viene van a estar acá presente en Tercer Mundo, nos van a estar contando qué hacen. ¿Por qué no se quedaron hoy, Nico? No, porque ya no recién. ¿Qué señala, Gino? Bueno, es una. Es una. ¿Es bueno, una qué? Es una sala cooperativa, es un espacio cultural que hacen actividades. Y las próximas actividades que van a hacer son seminarios, taller de elementos de la creación musical, que va a estar abierto a músicos con o sin formación y a toda persona interesada en comenzar a aprender técnicas musicales. También va a estar el proyecto Rivera Sur, que es espacio de exploración y experimentación en torno a las estéticas músico-culturales de esta parte del Río de la Plata. Tal vez a Bonaudi le puede interesar esto. Seguro. Y también tiene una biblioteca popular en construcción, dice que se aceptan donaciones. Toda esta información la pueden chequear en la página de ellos, que es abramundo.blogia.com.

Los Martínez de Oz demandaron a Osvaldo Bayer, a Mariano Aiello y a Felipe Piña por considerar que el documental Aucaligüen lesiona el honor de su familia, injuriando a José Martínez de Oz, uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina. ¡Aire! Che, ¿que le da gordo qué? Ansiosa. Digo, ¿nos vas a comentar algo que recién me estabas contando fuera del aire? Sí, bueno, en realidad dos cosas, ¿no? Primero presentarles a un grupito peruano que ya lo conocen, creo. Hay una cancioncita por ahí, hay una canción por ahí. Y segundo, comentarles un poquito acerca en octubre, ¿no? No creo que vayamos a tener tiempo probablemente más adelante, sí, con toda la gente tan ocupada que tiene Tercer Mundo. Pero en Perú, alucina, el mes de octubre se lo considera el mes morado. ¿Por qué? Por una tradición que tenemos allá. Es una procesión, ¿no?, que es netamente peruana. Y es, ojo, considerada la más... La manifestación religiosa católica periódica más numerosa del mundo. ¿Qué? ¿Católica periódica? Sí. Así, ¿por qué periódica? Así está. Así, ¿por qué? Porque es todos los años en el mes de... Anualmente en el mes de octubre. Uh-huh. Se mueve prácticamente todo el Perú por esta... Hay mucho creyente, ¿no? Uh-huh. El Señor de los Milagros, de Nazaret. Mañana sí. Querías comentarles esto, ¿no? Acá en Argentina también hay una comunidad de peruanos que hacen algo similar. Y creo que cierra, no recuerdo bien si es en una de las avenidas grandes. No sé si es en la 9 de julio, ¿no? O en la avenida de mayo, no me acuerdo. Corrientes. No me acuerdo. Es mi primer año que voy a pasarla acá con el Señor de los Milagros. Mirá. ¿Sí? Y quería traerles un tema ahí de... Vamos, Leo, deja la gaseosa. Leoncio. De una banda muy, muy buena, Tierra Sur. Un reggae, pero así, uno de los primeros que yo comencé a escuchar y que yo comencé a catalogarlo como reggae para mí, ¿no? Uh-huh. Fueron mis comienzos. Disculpa, Dios, yo los conocí escuchando una radio online, radioreggae.net era, me parece. Mam, mira, yo los vi en Llaman Lima a la desde... puerta. Ya, esa fue, por ejemplo, la canción más conocida que se hizo, pero tiene... Está sonando, ¿no, Diego? ¿Estamos escuchando? Subilo un poco, a ver. Sí, creo. A ver, dímelo. Esa es la canción de... Uno. ¿La canción de qué? Voy a rezar a los santos. Esa es la canción de los santos. Se llama Canto a los Santos. Se las traje porque, como es el mes morado, se la quería dedicar a lo que es el Señor de los Milagros. Es un temaza. Una gran banda, Tierra Sur, de reggae. Creada en el 88, me parece, por Pochi Marambio. Está bueno, ¿eh? Sí. Sería la voz que la vean en algún momento, ¿eh? Más adelante les voy a traer otros temitas más. Dale, de una. Bueno, vamos con este temita y ya después volvemos. ¿Te parece? Dale. Madre María del Carmen, Moreno Pachacamac, hermano Judas Tadeo y la Beatrita de Umay. Son ideas, ideas, ideas, ideas no más. la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar, el bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta, y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta, y llega Mundo Rasta, now, llega ya. ¡Aire! Arrancamos este segundo bloque a puro reggae con Mundo Rasta, como siempre. Ahora Apu nos va a estar comentando toda la información que tiene encima, pero antes, déjame Apu un minutito para mandarle saludos a Jorge, o la Caterva, dice acá, a la chica de la Caterva, Jorge también. Dice, bien. Saludos, buen programa, gracias. Bien. El sábado lo vi el de la Caterva también, estuvo acá, en el Olimpo. ¿Se puede decir que sos un admirador de él? Claramente, yo no lo conocía en persona, sí. Y verlo, después de haber escuchado varias veces la Caterva, fue como un shock, no me pude acercar. ¿Por qué? ¿No sabes qué decirle? Lo veía y decía, ¡es el de la Caterva! ¿Pero te lo imaginabas así vos o nada? No, yo no lo conocía ni por foto, nada. Y, pero qué... No, buena onda. ¿Los pasos bueno. a seguir ahora qué? ¿Entablar comunicación, hacerte amigo de él? Quiero seguir siendo su oyente, no me quiero acercar, nada. Quiero seguir siendo... ¿Querés mantener esa imagen? Oyente anónimo. Claro. Podrías venir de invitado un día al programa de la Caterva, ¿no? ¿Te parece? ¿Y si te invitan? Sí. No, no sé. Bueno, vamos a ver. Bueno, Marian perdón, dice... Perdón, estuvimos hablando de Oscar la semana pasada, ¿no? Presentarlo en el León. Sí. Bien. Sí. Fanático del Coco, fue, ¿no? Esta semana fue. Esta semana, sí. Bueno, de los Kylex, sí, yo, fanático de Kylex. Bueno, Marian dice, esa tercermundistas, escuchando como siempre, saludiños. Saludiños. De Marian, compañera de tercer, de... ¿De qué, gato? ¿De tercer qué? ¿De qué? ¿Tercer de los qué? Miércoles, que es el tercer día de la semana. Ah, tercer día. De la pared. Ah. Bueno, un día le invitamos a Marian cuando quiera venir acá al programa. Done. Que traiga algo de comer, ya que viene. ¿Qué es eso? Que vengan. Sí, pero cargo de comida. Apu, todo tuyo el micrófono. Déjame que mande entonces también mensajes, llegaron al Facebook. Che, de... unos saluditos yo también quiero enviar a dos bueno, amigos de, mandalo, la comuni- no. de la comunidad Surfer que se han sumado al tercer tiempo, al tercer mundo con nosotros, a Lupe y a Miguel que están ahí. Y a Peta escuchando. Seguro que anda por ahí también, ¿no? Sí. ¿Qué más, Apu? Para que está, estoy renovando acá. Saludos para Gilda, Vanessa, Virginia, sea paralelo, toda la gente que está escuchando atrás de la página www.fmlabemba.com.ar. Están todos mirando, me distraje. Ok. No sé qué pasa. Arrancamos con sorteo, señores. ¡Guapa! Muy bien. Con un movimiento del Coco Rastamán se consiguieron dos pares. Sí. Bien, la semana pasada era uno. Esta semana ya tenemos dos pares de entradas. Para regalar. Bien, para fiesta de 3 años online de Discríate. Sí, esto es en zona sur, en ¿dónde? Sadar. Wilde. En Wilde, sí, avenida Mitre al 6000, Sadar Club, Wilde, Avellaneda. Yo quiero ir, zona. Hay mucha gente de igual del sur que nos escucha. Perfecto, se pueden acercar ahí, va a haber varias bandas tocando. Nueva Luz. Bien. Mamba Santa, Divina Verdad, Philip de María. Bien, perfecto. Qué ¿cómo buena. Hace la gente, gato, que se quiera ganar? Los dos pares de entradas. Nos escriben un mail a tercermundoradio@gmail.com diciendo quiero ir a la fiesta de Disquería T. Y dejan los tres últimos números de su DNI. Bien ahí, bien ahí. Y si no, entrando también en mundorasta.com.ar puedes dejar tus últimos tres ahí. Alta página esa. Alta página. Cada día está más renovada. Y la cantidad de personas que entra y mensajes que deja. Impresionante. Es increíble. Impresionante. Si no por ejemplo, si envías el mail para aplicar a este concurso, estas entradas, si no tienes DNI argentino, puede ser el número de pasaporte. ¿Pero vos querés participar o qué? Pero, lógico, ¿para qué crees que claro? Bien. Listo, tenés que mandar el mail. Pero eso que estoy preguntando. Jueves que viene, ¿no? Sí. Jueves que viene es 27. Para ir el 28 a la fiesta, ¿eh? Vamos a estar, ¿el equipo de Tercer Mundo va a estar? Obvio. Claro. Bien. Che, ¿cómo han luchado? ¿Qué onda? Muchos estamos complicados. Estamos complicados. Oh. Bien, estuvimos en el recital de Dread Marai. Dread Maraya. Estuvimos cubriendo el espectáculo, bastante gente. ¿En el Boys? En la cancha del Boys, sí. Altas fotos, ¿eh? ¿Te gustaron, gato? Muy bueno. Bien. 70% de la capacidad llena, diría, ¿eh? Bien. El dato destacable, 3 horas y media tocando Dread Marai. 52 temas tocó, ¿no? 52, 53 temas, sí. 3 horas y media. Durísimo. Ya un momento de la cámara, no podía más. ¿Cómo estaba el piso del estadio? Le habían puesto por último una alfombra blanca. Bien. Toda la moneda, Margarito bueno. Castro, ¿eh? Ah, y estuvo tocando primero Macaco. Buena onda, ¿eh? El españoles. El gallo, sí. Nunca sí. Yo pensé nada. Que era un grupo de cumbia, pero no. Macaco es. Nunca escuché nada de Macaco, no. No sé. Buena banda. ¿No es el mismo de MC Caco? El de por Panamericana. No, gato, no. No. Afuera. Igual ahora. Ahí va. Buena, na, na, na, Luciano. Buena. Y Deadman. Ok, eso mismo. Y lo que se dice, canceló. Lamentablemente por este año es Bunny Wailer, que va a estar tocando el 12 de noviembre en el Estadio Cubierto, Malvinas Argentinas. Sí, pero está jodido, ¿no? Está con problemitas de salud. Sí. Está, mandó una carta. Está publicada en mundorrasta.com.ar. Tenemos la carta. Viene ahí. A ver la carta. La mandó a nosotros. Está en inglés, así que no sé qué dice. Pero. Léela un poquito. Al final, por lo menos. Greetings, my fans, in Buenos Aires, Argentina. I never really Livingstone. Y bueno, ya me pierdo, no tengo más. ¿Cómo termina? One Love. Bunny Wailer. Fino. Así que si te parece, escuchamos un poco a Bunny Wailer y volvemos ya con la última parte de Mundo Rasta Radio. Vamos. Sonando por FM El Sótano. Estamos. Se me vino el recuerdo, ¿eh? Acá por La Bemba. Deportes en el recuerdo. Ahí va. Me quedé. La Bemba. Hablando de recuerdo, estamos de cumpleaños, señores. 10 años se está cumpliendo Andando Descalzo. ¿Qué pasa con ese ruido? Andando Descalzo cumple 10 años y lo festeja el próximo viernes, 4 de noviembre. Bum Bum Barracas. Va a estar festejando y presentando su último disco, La Quinta Armonía. ¡Vamos! Y que cumplía 67 años, señores. ¿Quién? Tiene recuerdo, lo tenemos. ¿Quién? El grande de Peter Tosh. ¡Bravo! ¡Maestro! ¡Vamos! Que me dan ganas de escuchar Don't Look Back. Pues ya ves. ¡Qué grande! 67 años. 67 años cumpliría, lamentablemente. ¿Cómo lo asesinaron. ¿Cómo estaría festejando? Y no. Soplando la vela, me parece, ¿no? Comprendiéndola, decís vos. Claro. ¿Cómo sería la bien traducción de Peter Tosh? ¿La introducción? La traducción. A Pedro... Tosh. Tosh, ¿cuál es? No, está bien. ¿Qué significa Tosh? Gringos. Después tus gringos, güey. ¿Qué dice? Nada, Tosh, no sé. Tosh es tocar, pero Tosh, no sé qué es. Bueno, Peter Tosh. Va. Peter Tosh. 67 años para el hermano, diría yo, de Bob Marley. Juntos empezaron los Wailers. Así que bueno, si te parece, le cantamos el cumpleaños y lo recordamos con Mr. Bush. Pues un saludo a la Tanita, que nos está escuchando. Ventana, ayúdanos a cantar el cumpleaños, vamos, eh. Juntos, vamos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Vamos, vamos. Que lo cumpla feliz. Cigarette smoking is dangerous. Hazard to your health. Does that mean anything to you? Them legalize marijuana, right here in Jamaica. Say it cure glaucoma, yeah. I'm an Adi Bush doctor, yeah. So there'll be no more smoking and feeling tense. When I see them I come, I don't have to jump. Legalize marijuana, yeah. Ooh, ooh, ooh. Down here in Jamaica, yeah. Ooh, ooh, ooh. Only cure for asthma, yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm an anti minister, yeah. Digamos no al ataque de los Martínez de Oz. Acto de desagravio Osvaldo Bayer. Sábado 22 de octubre, 19 horas. Hablan Osvaldo Bayer, Felipe Piña y Mariano Aiello. Además, proyectamos el documental Aucaligüén, ex centro clandestino Olimpo, Ramón Falcón 4250. Organiza Agrupación Venas Abiertas, FM La Bemba y Mesa de Trabajo y Consenso del ex centro de detención y exterminio Olimpo. Digamos no al ataque de los Martínez de Oz. Así es, estimados oyentes, este es el bloque relacionado con el clima en esta ciudad. Así es, Villarreal. La encontré. ¿A quién? ¿A Pú? No, no importa, dale. La temperatura, por favor, gato. 21 grados, un décima. Humedad. 69%. El viento, gato, ¿cómo está? Oeste, noroeste a 12 kilómetros en la hora. ¿La luna, gato? La luna sigue en menguante. ¿La presión? 1005 hectopascales. ¿La luna? Ya está. Y gato, ahora algo muy importante que se viene el verano. El sol. Sí. ¿Cómo sale el sol? ¿La tenés? Peperina. Desde el este. ¡Oh! Mirá. Este huevo. Del oriente. Ah. Peperino. No, pero el horario, ¿no sabes el horario vos? Estás gritando, Peperino. ¿No sabes el horario? Disculpame. Peperino, pará. Va variando, eso esta es aproximadamente un minuto, se incrementa por día. ¿Sí? ¿Qué hace Peperina acá hablando? ¿Se piensa que es un debate? No, el gato está tirando información de concreta. Acuerdo. Peperina te habla del sol encima. Y sin anteojo, boludo, es una cosa increíble. Cualquier micrófono está agarrando. ¿El tuyo, Diego, agarró? Guardá. Bueno, estos datos los pueden extraer de www.infowind.com.ar. Y pasamos al pronóstico. Bien. El pronóstico para los siguientes días. Viernes, mañana 22 grados de máxima, lindo. Gato, el sábado que viene Bayer a hablar, ¿cómo sí. va a estar el clima? Va a estar... Y bueno, vamos. Va a estar soleado y a partir de la noche, últimas horas, tal vez, pueda llegar a llover. Bien. No. El domingo, todo nublado. Lunes llueve. No. Y ya martes sale el sol. Y demás ya sale el sol. Bueno, Gato, ¿qué sabemos sobre eso? En Buenos Aires no llueve. Grande, buena Odín. Moraudín, saludo grande. Y olitas, yo quiero saber si van a haber olas por acá. ¿Cómo estamos, Gato? Vamos a pasar la data de Mar del Plata, spot referido al surf. Un buen point. ¿Cuándo vas, Diego, a surfear? Las olas de allá de Mar del Plata. Si todo sale bien, creo que justo cuando ustedes votan. Cuando este fin de semana, ¿no? ¿Mañana? Sí. Estoy bueno, no, mañana en la noche sería, ¿no? Estoy esperando ahí. Diego, te diría que no vayas porque va a haber poco oleaje. Llueve. Va a haber buen nivel de ola en el martes por ahí, así que... ¿Qué te lo más que vio o no vio, en realidad no tienen, no sé... Que tan... ¿Van a haber olas o no van a haber olas? ¡Esa! Pero lo que te estoy diciendo, macho, no va a haber olas este fin de semana. No. Mal clima en la mesa de hoy, ¿eh? No puede ser. No hay olas. Eso era lo que yo esperaba para saber si o no, ese pronóstico de gato. Se pospone el surf trip. Sí, va a tener. ¿Cuándo hacemos el surf trip de Tercer Mundo? Ya vos lo dijiste. ¿Segunda semana de noviembre? Bien. Claro. ¿Todos confirmados? Sí, yo voy de una. Yo también. Listo. Sí. ¿Leoncio? Sí. Johnny, sí. Listo, estamos todos. Peperina. ¿Te pega? No hay lugar en el auto, monstruo. Disculpame. Y se viene. ¿Qué se viene? La columna. Tercer mundo. Escucha, Tercer mundo. Columna dedicada en el día de hoy a la etimología. ¿La etimología, gato? Sí, un referente de todo este análisis que se encarga del origen de las palabras es Daniel Balmaceda. Para, ajá. ¿Qué pasa, Gino? ¿Pasó algo? Se va a fumar un pucho, no sé. ¿Qué? Ustedes dirán, compañero, ¿de dónde viene la palabra compañero? La palabra compañero, qué interesante, a ver. Quien comparte el pan. Ajá. Compañero. Persiana. ¿Persiana? Sí. ¿De dónde viene la palabra persiana? Que proviene de Persia. Ajá. Como las alfombras. Armario. Armario, ¿de dónde viene? Por el lugar donde se guardaban las armas. Bien. Secretario. De secreto. El que guardaba los secretos del rey. Bien. Punto para mí, ¿eh? Sí. A ver. Y la frase popular en el ámbito. ¿Qué? ¿No hay más palabras? No, hay un montón más. Dale. Tenemos que adivinar nosotros. Les quiero decir una frase. Esa palabra. Frase, mucha merda. La frase, mucha merda. Sí. Con cierta lógica, la acumulación de bosta de caballos en la puerta de un teatro significa mucha asistencia. Esa es conocida, gato. De Europa vino, sí. Palabra. Altamente. Persona inteligente. Mente elevada. No, me lo estás leyendo. Hace trampa, Palabra. Superfluo. ¿Superfluo? Super. Superfluo. Fluor intenso. Sí. ¡Bien! ¡Ah! Buena. 2-0. Habrá. ¿Ya hay algún premio? Comensales. Y gente que come sal. Tienen baja presión. Muy bien. ¡Bien! 3-0. Antena. Antena. Antena. Ahora todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Antena, ahora todo. No, güey, haga tú. No, malicia, amarilla, amarilla. Hilar antes. Que se puede oler. Coser después. ¿A comerla? Polinesia. Muchas necias. Chico policía. Me lo está leyendo. ¿Qué va a hacer, güey? Che, no vale, hace trampa, Diego. ¿Qué es eso? Mujer policía que no entiende razones. Che, yo no agarro un fulgo. Pero eso es un chiste, gato. Polinesia. Sí, las últimas son... Mujer que no entiende razones. Menos las primeras cinco. Camarón. ¿Todas son chistes? ¿Me está diciendo Leoncio? A pesar de todas desde Polinesias. Che, un saludo a mi primita Ivy, está escuchando, ¿eh? Saludo. A ver, gato, ¿cuál más? Saludo, Ivy. Camarón, aparato enorme para sacar fotos. Becerro. Bueno, gente que ve un cerro. Uh-huh. Observar una loma. O bien, con... 5-0, gato. Bermudas. Ver gente callada. Bien, telepatía. Ah, ya está, gato. Listo. Y vamos, un tema. Pedregoso. Pedregoso, ¿eh? Pedregoso. Como piedras y gozo. Claro, bien. ¿Me dejás mandar un saludo, Pedregoso, sí, antes? Marianita Torres, Ezequiel Tito Balano, acá dice, saludos, estoy escuchando, besos enorme y en la boca para el Super Johnny. ¡Epa! ¿Cómo es esto? Che, come la papa. Acá la página de la Bemba, dejaron un mensaje. A ver, Gino. Esta cortina de fondo igual me tiene como... Preguntan si habrá tercer tiempo. Tercer tiempo. ¿Se quieren sumar tercer tiempo? Sí, un tal Silver Surfer, pero no sé quién es. Ah. ¿Cuándo se viene la fiesta del tercer tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, de vuelta, un saludo a mi prima que dice que es fiel oyente a Tercer Mundo, así que... Bien, Ivy. Ivy, la nena Ivy. Ojo, Ivy, que lo que hace con la foto de Subis. Ken Boat, I'm Because I'm Black. Dark brown shade of my skin, huh? Only head color to my tears. Ooh. They splash against my hollow bones. That rocks my soul. Oh, oh, oh. Looking back over my past dreams that I once knew. Wondering why my dreams never came true. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. What can I do? Something is holding me back. Is that because I'm black? In this world of no pity, I was raised in the ghetto of the city. Mama, she worked so hard to earn every penny. Something is holding me back. Is holding me back. I'm wondering if it's because I'm black.

Pull up, selecta. Falla, falla. Ya, raza, falla, ay, ay. Che, bueno, contanos un poco, Benjamin, ¿qué hiciste la semana? Estuve acá paseando por Buenos Aires. ¿Fuiste a recitarle Dread Marayan Luciano? Ah, eso yo sé por qué no viene Luciano, está enojado. No, vino. Está enojado. No, vino. Está enojado. Na, na, na, na, ¡Luciano! Está enojado, Luciano. ¿Por qué? Porque yo les conté que trabajo traductor. Ajá. Castellano, inglés, jamaicano. Y le dije, se enteró Luciano que ano, acá es culo. Y se enojó. No. Sí. Y bueno, y Mariano también, es Mari culo. Claro. Son todos culo y se enojó después de recital y se fue ahí, enojado. ¿A dónde se fue? No sé, pero está enojado. Por eso se llevan bien. ¿Quién? Luciano y Mariano. Puede ser por el culo. Che, un eco zarpado, me estoy escuchando como... No, porque está muy fuerte el sonido. Ah. Es una fiesta esto. Así que bueno, por eso estaba enojado, pero le puso onda al show. Bueno, viene ahí. Bueno, Benjamin, te quedas, ¿no? Sí, estás para escuchar la sección acá de Coco de Rasta. ¿Usted vino caminando? Sí, acá me gusta caminar por Buenos Aires, tiene un clima... apeloro. Ustedes son todos buenos amigos, acá toman mate, hacen música, escuchan reggae. Tengo maracas, mirá. Tengo maracas. Hay skate, longboard, bicis, hay todo. Hay todo acá y quiero escuchar las palabras de Coco de Rasta. Muy bien, amigo. Coco de Rasta. A ver qué tiene preparado Coco de Rasta para Gracias hoy, por venir. No, pero... Gracias por invitarme acá, Argentina, Buenos Aires, Jamaica, One Love. One Love. Claro. Coco de Rasta. Pero podemos poner, subí la cortina. Lo que está de fondo, subí. Alto tema. Que me cambie un poco el ambiente, boludo, porque estaba hablando con Benjamin y estaba transportándome para otro lado. Pero bueno, Benjamin, eso. Un abrazo grande. Sí, siempre es bueno. Lo despido ya, sí. Lo he hecho. Pero siempre es bueno tener a la gente así, extraña, como Peperina también. No sé qué hace. A ver, es un tema que no lo puedo resolver esto. Espero que ya. No sé. Seguí preguntándotelo. Sí. Algún día lo vas a entender. ¿Ya tiene una misión, Peperina? No sé qué rol cumple acá en el programa. Disculpame, Peperina. Yo, o sea, te banco. No sé por qué te espero banco. Espero que. ¿Están buenas las fotos que estuviste sacando? No. ¿No? Malísimo. Espero que las subas, porque siempre sacas fotos y no las subís nunca. A ver si te comprometés con eso. Ahí está. El jueves pasado estábamos hablando sobre el compromiso de Peperina. Así es. Cuando estaban los compañeros acá de Cucharones. Y le decimos, Peperina, comprométete con algo. No tengo tiempo. No tiene tiempo. ¿Pero por qué no tiene? Mucha play, me parece que hay ahí, ¿no? Che, bueno, por el laburo. No trabajo. Digo, no sé entonces. Comprométete con algo. Ahora, comprométete con novia. Subir las fotos. No, tampoco. Tampoco tiene novia, tampoco. ¿Novio? No, tampoco. No, ¿mascota? ¿Su mascota sí? Te dedicas mucho tiempo, ¿no? 24 horas al día la mascota. No tiene micrófono, Peperina. No, hija. Está hablando, haciendo un monólogo y no se escucha. Déjame acá que hable tranquilo. Bien. Adiós. Bueno, Coco de Rasta. Coco de Rasta. Sí, amigos, yo solamente les quería contar que... ¿Me escuchan ahí? Sí. El jueves pasado que no estuve, fui a ver a Ilia Kuriaki. Se lo extrañó el Coco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una pata menos de la mesa. Uy, se murió el micrófono, Coco. ¿Murió? Ahí va. Una pata menos de esta mesa. No. Tiene tres patas ya la mesa esta. O no sé cuántas patas tiene. ¿Dos? ¿Dos patas? Bueno, y una se murió. ¿Y qué tal? ¿A qué tal estuvo el recital? Bien, amigo. Estuvo genial. Fue en Puerto Madero. ¿A quién fuiste a ver? A Ilia Kuriaki. Era el regreso después de 10 años. Viste cómo son los regresos, ¿no? Mucha expectativa. Estuvo muy bueno. Muy power, ¿sabes? Son más power, ¿no? ¿Vos conocés a Ilia Kuriaki? Sí, los he escuchado. Tuve la oportunidad de escucharlos. Es más, estuvieron en Lima, me parece, en Perú también, en los 90. Ajá. Más o menos bajaron por ahí cuando recién comenzaban con... bueno, no sé si comenzaban, ¿no? Pero sonaba mucho un tema que era... No. Sí. Ese fue después. Primero fue... Abarajame, ¿no? Abarajame en la bañera. Ese fue el tema de cierre del recital. Abarajame en la bañera. Era fija que cerraban con eso. Imagino que explotó. Tal cual. ¿Invitados? Invitados, no hubo nadie en especial, pero tocaron todos los hits. Y bueno, fue desde una discoteca, todos tirando pasos hasta un poco terrible, ¿viste? Con los temas más rockeros. ¿Tiraste pesados. Un par de pasos o...? Tiré todos los pasos. The funk is back, motherfuckers. ¿Cuánto duró el recital? Una hora y media habrá durado. Ah, bastante. Se puso heavy con el piso, por eso te preguntaba lo de Dread Marai, porque se embarró todo, de golpe, estaba todo el piso embarrado. ¿Por qué? ¿Dónde fue? Fue en Puerto Madero, al aire libre. Ah, mira. Y el día anterior había llovido. Así que sé cómo terminé con los pies. Las zapatillas me las había comprado la semana anterior. Todas embarradas, terrible. Complicado. Valió la pena. Sí, valió la pena, claro. ¿Y Apu Dread Marai con el piso bien? Pusieron una lona, algo así, ¿no? Si no estaba en Barray. Sí, no, igual no. Vamos con otro tema, gato. ¿Era un chiste también? Bueno, ¿y la birra cómo estaba? ¿Eh? ¿Estaba barata? ¿Estaba cara? No tomé birra. Buena pregunta esa, ¿eh? No, pero bueno, la Dread Marai, ¿cómo estaba? No venden alcohol en los restaurantes. ¿No? Lo gracioso que lo organizaba una compañía telefónica y a los costados en las pantallas tenía el minuto a minuto en Twitter las que la gente tuiteaba y había algunos mensajes que eran zarpados, que no se podían leer, viste, en un escracho directamente para gente famosa que estaba por ahí, por ejemplo, el Bebe con Tempomi o cosas así. Guardiano de Bebe. Sí, bardeándolo. Bonito, ¿qué le decían? No, cosas zarpadas y también. ¿Para Coco Di Rasta hubo algún mensaje? No, ninguno. Yo no tuiteé. Y mi primo que tenía un teléfono de 1.700 pesos lo perdió el idiota. ¿El que vino de Inglaterra? No, otro. Otro primo. Otro primo. Pero bueno, la pasé bastante bien, chicos. Eso les quería contar por un lado. Y te traje un temita de Kuriaki. Una especie de rapeo, un momento de improvisación. Que nada, a ver si les copa un toque. Gracias, loco. Yeah. Vamos a tocar unos temas más, ¿no? ¿Quieren uno más? ¿Uno más? Vamos a tocar un par más, sí. Yo soy carnicero y fábrico cuero. Y a tu piel escasa le faltan los pelos. A veces pienso en ponerte cuero, pero yo también tengo sentimientos. Yo busco normal, sin duda racional. Un buen pedazo basta, hey, porque yo soy carnicero. Y alguno que te quita el sentido del humor dirá, no se vibra con tu macetón. Yo te digo, yo fabrico el cuero. Vacas malas con el pasto, mientras mato a sus hijos, porque el cuero es de postrillo. ¿Ves? Yo te digo que el cuero es que irá mejor. Ya fue, baja. No le copa, Leoncio. Sí, Coco. ¿Qué? Bueno, Es un momento de improvisación en realidad. ¿Pero esto de dónde? ¿De la recital del otro día? Sí, esto del jueves pasado. ¿Lo grabaste vos? Sí, claro. Pero aparte se escucha más evolucionado el sonido. Todos ellos habrán aprendido mucho más en estos. ¿Cuántos fueron años de separación? 10. 10 años estuvieron solistas. Pero. ¿Fracasaron como solistas, Coco? No sé, otra cosa fue. Otra cosa. Che, acá hay unos saluditos de Mariana Torres. Dice un saludo, chicos. Esteban. Y Johnny Galón. Bien, Johnny Galón. Gilda Minetti dice, se zarpa Benjamin E. Bien, se zarpa. Bueno, ¿qué más tenés para contarnos, poquito? Quería hablar con mi amigo peruano. ¿A quién le querés mandar saludos, amigo? A todo Perú. Bien ahí. Se emociona. A toda Latinoamérica. Se emociona. Hablamos de Perú. Chile y Colombia se han sumado. ¿Chile y Colombia se sumaron? Sí, se sumaron también. Ahí hay unos amigos, una comunidad que nos escuchan. La verdad que yo no sabía que nos escuchaban en Colombia, en Cali. Pensé que era de Bogotá la gente, pero en realidad ha crecido un poquito más la comunidad. Está bueno eso. ¿Hay algún amor perdido por Colombia? Y no, viste, perdido no. Bueno. ¿Cómo está? En todos los puertos, un amor. Sí, como lo haría cualquiera, ¿no? La voz es pasarla bonito donde estés. Hoy te vi medio triste igual. ¿Por qué? Por la muerte de este personaje. No tanto triste, solamente que justo lo que estábamos comentando con Pepper Rines. Pero claro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no sé, para la gente probablemente que aún no sepa o no se ha enterado, no oía, o ayer oía, la verdad que no recuerdo, ¿no? Livia pasó. Cerró una de las etapas más duras de toda su trayectoria como país, ¿no? 40 años de dictadura. Murió el gato Gaddafi. Murió. El gato. ¿No le decían el gato? No sé, por eso. ¿Cómo se dice Gaddafi? Gato? Yo lo conozco. Muhammad. Yo sabía. ¿Cómo se dice gato en libanés? Que se preguntan en libanés, boludo. Bueno. Sargento. Pero sí, ¿no? En realidad lo que veníamos comentando con Apu también, que estábamos, ¿no? Que a mí no me pareció muy bien, o sea, está todo bien de que Libia como país haya cerrado una etapa fea, negra, ¿no? Sí. De su vida, pero no de esa manera, pues, ¿no? ¿Lo viste? Que lo filmaron con un teléfono. Sí, tal cual. Bueno, pero si te da bronca, amigo, ya fue, no hablemos de eso. No, es que me dé bronca, simplemente... ¿Te pone mal? Claro. Sí, no, a mí también me dio como una sensación media rara. Porque si quieren promover la democracia, que claro, el pueblo liberal se lo merece, o sea, está buenísimo. ¿Cómo pasas un sistema de un ejemplo buenísimo hubiese sido que a Gaddafi lo lleven a tribunales internacionales o tribunales de locales, le hagan un juicio, ¿no? Claro, que pase por todo un proceso, ¿no?, de justicia. Lo que él no pudo hacer, no demostrarle a la gente que tanto se quejó de que nosotros sí somos capaces de hacerlo, pero no, pues escogieron la peor manera. Estamos en contra de eso, ¿no? Pero por supuesto. Como está sucediendo acá en Argentina, Pablo. Por supuesto. Con los juicios de lesa humanidad que hacia los dictadores del peor genocidio acá en Argentina. Lo que pasa es que la violencia, lamentablemente, a veces tiene apariencia de solución, ¿no? Y eso no está bueno. Eso todavía no se... Igual yo creo que hay situaciones que la violencia... Nunca es buena. Jamás. No se puede justificar. No se puede justificar con nada del mundo. Y hay... No sé. Es un tema muy finito y no sé si para hablarlo en tercer mundo, porque no va a llevar mucho tiempo, pero hay situaciones de... Tú tranquilo que lo hablamos en el tercer tiempo, así que... No, bueno, dale. Guardalo. La revolución empieza con una sonrisa, ¿eh? Como diría un amigo mío. ¡Sí, señores! Saludos a Eliseo Panadero. Bien. Estaría bueno que nos comuniquemos con Andrés Rolando a ver qué piensa sobre esto. ¿Por qué no? Bueno, saludos a Andrés Rolando. Bonaudi, ¿qué dirá? De verdad. Soy Juan Bonaudi, estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. Hablando de gente que hace música, el próximo jueves 27 vamos a tenerla en el estudio a Yanti Sousa. Bien. Muy bien. Haciendo unos buenos sound systems. ¿Va a estar tocando en vivo, gato? Sí. Bien, perfecto. Así es. Bien ahí. El 29 también creo que va a estar. El 29 el toca Juan Bonaudi. Claro. El Buskowski, siempre sí, lo sábado 29. Buskowski, ¿no? Buskowski, Mitre, me parece. Sí. En Mitre, sí. ¿Qué pasó con la amiga que iba a venir fotógrafa? Se le complicó un poquito. Y nada, no pudo venir. Parece que, bueno, si el tiempo se le da para la próxima semana, nos acompaña. Buenísimo. Igual está María Gracia, una compañera de Chile. Rosa, una compañera de Perú. Bien. La chica que se apellida Atahualpa. ¿Cuándo viene Atahualpa? ¿Cuándo viene la nieta de Atahualpa a su panqui? La bisnieta, no sé, algo de Atahualpa, pero ahí está. Y es Déjame no recomendar. Es bellísima persona. ¿Sí? ¿Viene para el casting? Vienen, no sé si para el casting, pero sí van a venir a conversar a ver si es que... Bien. Si les cabe la idea. Recordemos, Coco, el casting que estamos haciendo. Casting para buscar Mr. Ser Mundista, alguna mujer que nos quiera acompañar. Una voz femenina. En la mesa. Sí, necesitamos ese lado femenino, una visión distinta. El que Peperina no puede llenar. No. No. Requisitos, Diego, para ser una Miss Tercermundista. Una voz sensual que sepa entrar a los corazones tercermundistas. Bien, ¿qué más? Coco. Un poco de inteligencia, ¿no? Bien. ¡Upa! Doble sentido. Tampoco pide. No. Y no sé. ¿Estado civil? ¿Algún requisito? Soltera. No queremos problemas con nadie. Soltera, por favor. Che. ¿Cómo tienen que mandar foto, mail? ¿Cómo es, Diego? ¿Medidas? Un mail al mail de tercer la radio. Mundo radio tercermundoradio @gmail.com. Con un audio, digamos, diciendo... ¿No, con foto? Audio. Claro, todo requisito. Con la voz. Que nos mande un mail y ya es suficiente. Un mail ya está. Claro, la prueba máxima es sentarse acá y tratar de dialogar con seis personajes. Che, ¿me permitís un segundito? Te interrumpo. Hay un mensaje de Raúl Santillán que dice: la primera vez que los escucho, saludo gente, abrazo de gol. Juancito, aguante Racing. Bien, aguante. Yo me hice un poco de Racing por él, así que le mando un saludo. ¿Soy de Racing, Coco, ahora? Pero un poquito por él. Hacete el bicho, Coco. Che, Nico Cuello dice: mándele saludos al Ocupa. Al Ocupa, qué grande, Nico. Sí, tenemos un Ocupa viviendo en nuestro laburo. También, un grosso. Bueno, saludos a ellos. Bueno, vos también, un saludito, si me permite. Sí, dale. A Julita y a Francisco Valdivia, que también nos están saludando por ahí por el Facebook. Sí, este es el programa de los saludos. Sí, te iba a decir. Está bueno, la gente nos está escuchando. Está esperá, que quedó picando lo que adelantaste en el primer bloque. Lo del vino ese, que se fermenta, que no se fermenta. Sí, lo estuve leyendo un poco, me pareció, no sé, como que un temita más o menos digno de ponerlo en la mesa, ¿no? ¿Qué pasa con el vino? Es un vino, en realidad, que es un vino de cannabis. ¿no? Que se crea, se combina con la cannabis. Esto de acá nace en un pueblo californiano hace mucho tiempo, sino que no se comercializaba, porque en realidad lo tenían como un secreto para ellos, ¿no? Después de no sé cuántos años, me parece que son 10 o 14 años recién, han puesto como que a la venta, o no sé si a la venta, pero han sacado una serie. Por lo menos lo sacaron a la luz. Por lo menos lo han sacado a la se luz. Se dio a conocer, ¿no?, que hay un vino que se fermenta con cannabis. Sí, y que es muy rico. ¿Eh? ¿Lo probaste? Ahí, bueno, no, lo que pasa es que lo leí. Pero leí a un etnólogo que está lo había probado. ¿La receta dijo, tenés? ¿Cómo se hace? Sí, bien. Sí, sí, sí. ¿La vamos a develar? No por ahora. ¿Tenemos no está preparado esta sociedad para ese tema todavía. ¿En tu jato se puede hacer? ¿En la cocina algo? Mañana a las 11 de la noche, ¿no? Mañana vamos a la fiesta de reggae. Claro, Leoncio nos comentó algo así, lo quiere hacer en mi casa, así que bueno. Mañana es la fiesta de prácticas concretas también. Ah, también. ¿El gato qué pasa la info de los compañeros que estuvieron acá presentes? En este momento estoy reiniciando la máquina, dame dos minutos que se... Bueno, yo me acuerdo igual, los chicos de prácticas concretas van a hacer una fiesta en el... el Club del Arte. El Club del Arte, no me acuerdo si es el Medrano o el Corriente. No nos fijamos, en Facebook pusieron. Sí, Corriente, Almagro, 3800, ahí voy recordando también. Prácticas concretas, es una gente de buena onda, que hace cosas buenas ondas. Bueno, mañana a partir de las 23:30, Prácticas concretas llega a su segundo año de labor y va a empezar a festejarlo en el Club del Arte a las 23:59, Corriente 3439 en Almagro, por solo 15 pesitos. Así que nada, está bueno acercarse y apoyar lo que hacen ellos y bailar, pasarla bien. Está por ahí, está al alcance de todos los bolsillos, así que sería bueno estar con los amigos de Prácticas Concretas, de hecho, ¿no? De una. Club del Arte, 23:59. A ver, se ve un poquito. ¿Y ese tema? Ajá. Sube decibeles, pa' que se le pele, se quede sin chele, si tú das papeles. Ya te entretienen al tipo del privado. Un par, me están pardeando, ¿no? Reggaetón. Maestro Tego. Muy bien. Tego Calderón. De, no sé, reggaetón. Traje un par que a Nico Cuello seguro no le gusta, pero le mando. Tego Calderón para mí es el número uno del reggaetón. Y hace algo medio distinto. Así que, ¿te gusta vos, amigo? A mí, no, la verdad que el reggaetón no me gusta mucho. Pero Tego Calderón en sí, su letra, su música es bien armonioso para... Tiene algo diferente, ¿no? Sí, tiene algo que llama, de todas maneras. Bueno, eso quizás lo bailamos este fin de semana. Yo tengo mucha ganas de mover las caderas, sí. ¿A dónde quieres ir, Gino? No sé, a cualquier lado, pero mañana quiero mover las caderas. Aparte, el sábado no se puede salir porque el domingo hay elecciones. Así es. Así que... Che, recordamos que este sábado acá en el Ex Olimpo va a estar el acto de reivindicación a Bayer, ¿sí? Por el juicio que le inicia la familia Martínez 2 a partir de las 18 horas. Bien. Estate presente, que va a estar Bayer, va a estar Felipe Piña y Arielo. Se pasa el documental también. Va a estar el documental Auca Licuén. Bien. Recordemos la dirección del Olimpo. ¿Cómo? Auca Licuén. Está bien, ¿no? Ah, no me hiciste una... Dirección del Olimpo para la gente que se quiera acercar. Ramón Falcón 4250. Barrio de Floresta. Bien. Yo voy a estar. Yo también. Sí. Yo también voy a estar. Va a estar Gino sacándose fotos con la. Mira, tengo un stand ahí al costado para. ¿Firma autógrafos? Ah, también, obvio, seguro. Bien. Recordemos para todas las chicas solteras que se quieran comunicar. ¿Cómo es el email? NicoGino84@gmail.com. ¿Y del operador Jonathan Sasson cómo es? Con cuidado ahí que el destino está escribiendo la historia de amor de Nico. Metachango@hotmail.com. De vuelta, Coco. Metachango@hotmail.com. Gise seguramente le va a mandar un mail. Tito también, que le escribió, que dijo que muy lindo. Yo ni un beso en la boca. Sí. Tito. Bien. Es el amigo íntimo de Sazón. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? No tiene nada que ver, pero... locura es esto. Bueno, nada más, Coco, ¿verdad? Yo nada más, Gato. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? ¿Por qué no anda Facebook? A mí me anda. A mí también. Bueno, nada, muy interesante lo del vino. Estaría bueno que sigamos investigando sobre el tema. El secreto de todo esto, para terminar con el tema, en realidad es que el THC, uh-huh, se logra combinar muy bien con el vino, por lo que no es... Claro, es con el alcohol, claro, con el agua, no sé, con el agua en verdad no pierda todo el tipo de efecto. Estaría bueno ver la calidad del vino. Bueno, la verdad que fue un programa muy arriba, me gustó. Me gustó. Ah, estamos muy hacia abajo, ¿no? ¿Qué? No, no, ¿qué? Pero siempre nos pasa esto porque nos pone como mal. Como que yo quiero que termine esto. Aparte sin luz, está bueno. Una luz roja. Día sin esto luz. Es como una terapia que hacemos. Entonces, a lo último terminás... Sí, esto terminás... lo uso como catarsis. Claro, a lo último yo lo uso como catarsis. Terminás bajando. Claro. Está bueno que esté siempre de Leoncio acá con Johnny ahí en la operación porque meten cosas que como que suben. Como ese pedito, está bueno. Nada, más que agradecer la presencia de Peperina. Porque siempre suma un montón acá. Suma Peperina montón. Igual no estuvo muy participativo hoy, la verdad. No, pero estuvo muy bien con las fotos. Yo la estuve viendo y... Sí. Perdón, sí. Estoy medio pensando en una cosa que me... Upa, espera. Se enamoró, Dale el micrófono, habla con Peperina un segundo, espera. ¿Pensando? Sí. Quiero hablar sobre la vida sentimental de Peperina. Vamos a... Quiero ver sobre esto. Peperina, contanos un poco. ¿Qué es lo que te tiene mal? ¿Lo que me tiene mal? Sí. Y yo qué sé, no, ahora estamos bien tratando de conseguir y seguir laburando con foto. Uh-huh. Ok. Entonces. Sí, bueno, pero a ver, saquemos el laburo, ¿no? Novios. No, vos tenés una vida también. Vos tenés una vida, no es todo solamente trabajo. Quiero que nos cuentes un poco que los. ¿Humano, Peperino? Sí. Dale la mano, conténelo, Gino. Dame la mano. No. Dale la mano. Quiero que le cuentes al oyente. La terapia grupal con Peperino. Quiero que le cuentes al oyente. Gato, la otra mano. Pero no puedo el micrófono. Claro. ¿Por qué Peperina no tiene una novia? No sé. Ayer me estaban preguntando lo mismo una chica y le dije, mirá, yo voy para la parada. Le digo, ¿querés venir conmigo? Le digo. No, ¿cómo haces? No. ¿Ella te dijo eso? No, yo le dije, yo me estoy yendo. Sí, ¿en qué situación? Contanos el contexto. Y estábamos hablando un rato, estábamos en el Parque Centenario. ¿A qué hora? En la parte del skate. Y eran como las 8 de la noche, más o menos. O sea, vos estabas ahí patinando, ella te miró. Sí, igual la conozco. Ya la conocí. Bueno, mira. Nada, si iban a la parada vos dijiste... No, yo me estaba yendo porque me agarró ganas de no llevar buzo y eran las 8 de la noche y no tenía buzo y entonces tenía un poco de frío. Entonces me estoy yendo y le digo, me había tirado una previa, ¿por qué no tenés novia? Me empezó a hablar, me hablaba cosas, que no sé qué. Y le digo, bueno, mirá, yo me voy yendo, ¿vos para qué vas a hacer? ¿Vamos a comer la papa? Claro. Ahí va. Yo la voy a comer toda. Y le digo, yo me estoy yendo, ¿vos para dónde vas? No, yo me quedé un ratito más, me dijo. ¿Con quién? No sé, se quedó. ¿Sola? ¿Eh? ¿Y no te quedaste? Sí, no, yo igual me quedé encostadito, igual un rato más, pero sí. Te dije. Pero en un momento también me dijo que me voy y yo dije, ¿qué onda? Viste, decía, y ahora me decía que. Ya no, está, vos pensaste que era tuya. Me sí, la igual está, igual ya está. Fue, me la ya, la ya la segunda vez que vi. ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es la frase? Es una anécdota esta, muy íntima de un amigo mío. Levantá el zapito ahí, el costadito del botoncito y sacarle la tapa. ¿Ya fue? ¿Cómo? Ya fue, me la chapo y después no pasó más nada. No, ¿tú qué es? Me hace quemar el... Ya fue, me la chapo. ¿Pensaste eso, sí? Sí, ya fue, me la chapo. ¿Y qué pasó? No sé. ¿No pasó nada? Reculó ella. Ah. Se fue para atrás, dijo. Bueno, Este momento está sacando muchas fotos. Sí, gracias. ¿Otra foto más? Muy famoso, fresco. Cristiano Ronaldo. Sí. Pero está bueno que otra, una más. Está bueno que tenemos estos minutos de la última parte para que cuentes tus historias, ¿no? Porque tal vez hay un alma ahí que nos está escuchando y dice, yo quiero conocer. Claro, yo lo quiero conocer a él, quiero ver cómo es. Claro. Porque seguramente es un flaco que trabaja, que tiene una vida muy progresista. Y sí, estoy tratando de progresar en lo que uno quiere. Es bueno, y si vuelta va a ser la sección, busquemos novia para Peperina. También. ¿Te parece? Última novia de Peperina. Última novia. ¿Tuvo novia? 25. ¿Hace 25 años? No, de los 25. Ah, bueno. Pero porque también yo de repente no las... Buenísimo. Bueno, Peperina, muchas gracias por esta anécdota y espero que el jueves que viene traigas una... Sí. O un final feliz, por lo menos. Una novia, quizás. Ojalá. Novio también, ¿eh? No. Porque no se discrimina nada. No se discrimina nada. Pero yo te apoyo, la idea si vos querés tener novio. Uno de nosotros tengo que traer una voz femenina, creo, porque se presenta el programa. Yo ya traje una. Yo lo traje a mi amiga Florencia. Le falta Apu, Pepe Reigns. Yo traigo a Shanti Sousa, que canta. A Shanti Sousa. ¿El jueves que viene? Sí, el jueves que viene. Sí. Bien. Bueno, Leoncio, Johnny, muchas gracias por la operación. La verdad que hoy se zarparon, como siempre. Gracias Benjamin from Jamaica, que estuvo acá presente. Gracias Apu. Me pongo serio, Gino, un minuto para pedir juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreira. Se cumple un año, así que juicio y castigo. Saludos de Babilón, hasta la semana que viene. Buenísimo. Coco. Amigo, muchas gracias por todo. La pasé muy bien. Nos vemos el jueves que viene. Buenísimo. Gato. Un beso y abrazos enormes para todos. Chao, gatito. Chao, gatito. Diegote. muy bueno el programa, como siempre, toda una alegría compartir mesa con todos ustedes, con toda Latinoamérica, y gracias Buenos Aires de nuevo. ¡Bien! ¡Viva Perú! ¡Tercer Mundo, señores! Bueno, esto fue Tercer Mundo, nos vemos el jueves que viene a partir de las 22:30, ¿por dónde? Por FM La Bemba. Chao, chao a todos. Chao, mañana Bayer, ¿eh? Peperina. Soy Juan Bonaudi y estoy acá en Tercer Mundo y me muero con La Bemba. Si le manège un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour aller planquer mes pépettes, me réfugier chez les Helvètes. Très peu pour moi. Quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous serons nos chimères emportés par la rivière. Bye bye.